Edgardo Adrián Form, un servidor. Y les contamos que este es el programa número 359 de este Desde la Gente, que, como ya le dije, está transitando su noveno año consecutivo con el propósito de llevarle a nuestros oyentes toda la información relacionada, en primer lugar, con la economía solidaria, pero también las actividades culturales, las luchas populares, la defensa de los derechos humanos y un sinnúmero de experiencias cooperativas de nuestro país y algunas del exterior también. Así que vayamos ya mismo a los contenidos de nuestra emisión de hoy. Y en un rato va a estar por acá nuestro compañero, el politólogo Andrés Seymann, quien va a ayudarnos a pensarnos en este difícil momento de nuestras democracias latinoamericanas. Difícil momento, por cierto. Y las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos nos siguen trayendo las experiencias y las luchas de quienes trabajan a diario para lograr la igualdad de géneros en nuestra sociedad. Y nuestro productor, Daniel Alvarenga, habló esta semana con un músico a quien vamos a escuchar en un rato. ¿No es así, Daniel? Así es, Liliana. Estuvimos con Gabo Ferro, que el miércoles se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación, y tuvimos una hermosa charla. Hacia el final del programa la escuchamos. Se cumplieron 8 meses ya de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Y hoy, como corresponde y con el debido respeto, lo vamos a recordar. Y también se cumplen 3 años del inicio de su gira eterna de Eduardo Galeano. Y hoy le vamos a dedicar el final del programa Todo para él. Y claro, como se lo merece. Pero empecemos ahora con el informe producido por Silvia Porritelli. Hoy nos trae la experiencia de la cooperativa de trabajo La Ambulancia Comunicativa de la provincia de Tucumán. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. Cuando se estaba debatiendo en nuestro país el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, comenzaron a circular diferentes argumentos sobre los monopolios informativos. Entre esas consideraciones sobre el tema, el Grupo Clarín difundía explicaciones como esta. Va textual. En Argentina hay una situación de monopolio o de concentración indebida en los medios. Ninguna de las dos cosas. En todos los segmentos del mercado de medios hay competencia efectiva. En ninguno existen barreras regulatorias para la entrada de nuevos jugadores, ni tampoco se han probado prácticas de concentración indebida. Manifestaciones como estas se sumaban a la permanente campaña que el grupo empresario realizaba en su amplio abanico de medios. El objetivo del multimedio era evitar la sanción de una ley que restringiera, entre otras cosas, el ingreso de nuevos actores y la democratización de las voces. En el marco de esa batalla y a partir de las puertas que fue abriendo este debate y también la sanción de la ley de medios, en centenares de lugares del país, los trabajadores de la comunicación comenzaron a organizarse de manera cooperativa. Una de esas experiencias es la de la cooperativa de trabajo La Ambulancia Comunicativa de Tucumán, impulsada en 2011 por la Asociación de Prensa de Tucumán. José Delgado es historietista y presidente de la cooperativa de trabajo La Ambulancia Comunicativa. La mayoría de los compañeros pertenecemos a la Asociación de Prensa de Tucumán. ¿Y qué pasó? Que en un momento se fomentó una creación de varias cooperativas desde la Asociación de Prensa y bueno, se armó la nuestra y la primera prueba que hicimos fue un diario, un mensual. Hicimos un periódico y fue una prueba. Salió 4 números porque obviamente la economía no fue para adelante, tampoco no teníamos experiencia, teníamos solamente el apoyo de la Asociación de Prensa, bueno, por una serie de cosas, y en ese interín también el presidente de la cooperativa se va a vivir al extranjero, entonces no salió más, salió 4 números. Fue algo difícil porque en ese momento no teníamos ninguna conexión como para que alguien nos pautara y esas cosas, ¿no? Como recién contaba José Delgado, el primer intento periodístico de la cooperativa La Ambulancia Comunicativa fue la publicación del mensuario La Prensa de Lomas. Con formato tabloide, el periódico intentó convertirse en canal de comunicación de los vecinos de la localidad de Lomas de Tafí. Aunque ese proyecto fracasó, los cooperativistas no bajaron los brazos y continuaron con los servicios de comunicación y prensa que venían realizando, además de la producción de diferentes propuestas audiovisuales y de animación. Pero lo que le dio un empuje más contundente al emprendimiento tucumano fue la compra del dominio del portal El Diario Noticias, como explica el historietista y presidente de la cooperativa, conocido como Cejo. No tan solo producimos notas para diarios, esas cosas, sino también videos y videos de dibujo animado, por poco también por mí, porque yo también me he dedicado mucho a eso. Hacemos desde notas hasta otros medios, hasta hemos llegado a... Si llevamos a cabo un diario online, un diario regional, o sea, de acá de la provincia, que es un diario que no era de la cooperativa, lo compramos. O sea, ya estaba funcionando, ya tenía sus lectores y todo. Bueno, pusimos algo de plata entre los compañeros, que teníamos y todo, y bueno, y le metimos para adelante. Es difícil, porque es difícil, bueno, se sabe, ¿no? Todo lo que es el trabajo periodístico, como no tengas una pauta, se complica. Y bueno, ahí está también la lucha esa del periodismo independiente o no. Bueno, en eso estamos, no es que nadie se ha vuelto rico, pero tenemos una herramienta más y tenemos muchos proyectos que bueno, con que nos salga el 15% de los proyectos ya estamos contentos. La ambulancia comunicativa está integrada por periodistas, trabajadores gráficos, editores, realizadores audiovisuales, fotógrafos, diseñadores y dibujantes. A poco de andar, se sumaron a este colectivo de comunicación profesionales de otras ramas, un contador, administradores de empresas y un abogado. La idea es que en algún momento sea nuestro trabajo central, de hecho lo estamos tratando de llegar a eso. Lo que pasa es que hay también compañeros como yo, por ejemplo, que laburan en otros medios más grandes, se quiere, incluso de afuera de la provincia, de otras provincias, en que, bueno, hace años que trabajamos en esos medios y no, tampoco es que lo queremos renunciar a todos, ¿no? Y es difícil porque lo de la cooperativa es el pulmón, totalmente, porque al final de cuentas tiene que ser para trabajar y que los compañeros puedan vivir de ello. Los asociados de la cooperativa reconocen el valor que tiene la gestión cooperativa en tiempos de crisis de empleo. Asimismo, destacan los beneficios de pertenecer a un sector profundamente comprometido con los valores de ayuda mutua, esfuerzo compartido, participación democrática y solidaria. Trabajar para una cooperativa es el viejito, sos vos mismo, de vos mismo y de tu compañero que está al lado. Y si no lo haces, esto no funciona. O sea, y acá nadie te va a retar, pero bueno, concientizarte que eso es tuyo, que es tu empresa, porque no es ni más ni menos que eso. Si vos tampoco te moves, no tan solo te haces daño a vos, sino al compañero que está al lado. Fue difícil al principio y lo sigue siendo, porque bueno, el ser humano creo que tiene esa tendencia individualista, por más que uno ideológicamente apunte para un lado colectivo y todo eso, porque si vos estás en una cooperativa, generalmente tenés una manera de pensar con un bienestar colectivo. Por ahí te tira esa tendencia individualista. Bueno, es una lucha constante. Otro de los aspectos que resaltan los integrantes de la cooperativa es la posibilidad de generar una agenda propia y la libertad de expresión que ofrece ser parte de un proyecto independiente, cooperativo y alternativo. Tenemos una línea editorial que no es precisamente la que tiene ni la Gaceta ni ningún diario de los eres más grandes de las provincias de acá del norte. Entonces tenemos una línea de pensamiento distinta y aquí nosotros podemos decir que, porque hay cosas que uno no puedes decir en la Gaceta de Tucumán y sí la puedes decir en nuestro medio o en otro medio, porque no somos el único, y también con respecto a noticias internacionales. Pero bueno, sí, tenemos esa posibilidad y de hecho nos gusta esto por eso mismo, más que nada, y porque, bueno, si encima podemos trabajar y vivir de lo que a nosotros nos gusta, sin censura, básicamente. La participación en el sector de la economía solidaria fue fundamental para los emprendedores tucumanos a la hora de conformar su empresa autogestionada. Además del empuje que les dieron desde la Asociación de Prensa de Tucumán y la Fundación Boreal, los cooperativistas recibieron el apoyo del Independiente, el diario por la Cooperativa de Periodistas y Gráficos de La Rioja, y de la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina. Otro de los que nos dio en su momento unas manos grandes fue Fadicra, que por eso también nosotros pertenecemos a Fadicra y fue la cooperativa de Independiente que nos dio una mano enorme. Ahora, el ilustrador, historietista y diseñador José Delgado, que firma sus viñetas como Cejo, evoca los comienzos de la ambulancia comunicativa y habla sobre la denominación tan particular que los asociados decidieron darle a su cooperativa. La ambulancia es, como muchas cosas que empiezan, casi empezó como una broma. Porque, armamos una cooperativa, nos juntamos, es como para sanar todo lo que no tenemos como trabajo, más o menos. Era una cosa así, empezó como una broma. De hecho, después, ya cuando empezamos a hacer todos los trámites en serio, quiero decir que cuando vemos que realmente era un vehículo, no tan solo una cuestión política, sino un vehículo que sí era una herramienta laboral, hasta pensamos en cambiarle el nombre, porque claro, había empezado casi como una broma. Era todo un lío después burocrático, que preferíamos ir solucionando otras cosas antes de cambiarle el nombre. Y quedó, hoy al día de hoy nos hace gracia. Si quiere conocer más sobre los servicios que ofrece la cooperativa de trabajo, la ambulancia comunicativa, ustedes pueden escribir al correo. Tome nota, por favor, cejodelgado@gmail.com. Y si desea conocer su portal, ingrese a www.eldiarionoticias.com.ar o también puede visitar su página de Facebook, El Diario Noticias. Allí va a encontrar información general, noticias sobre deporte, salud, ciencia y artículos sobre noticias insólitas. Un aporte del periodismo tucumano, hay que decirlo. También podrá informarse sobre lo que ocurre en el país y en el mundo, pero más que nada podrá conocer las novedades que se producen a nivel regional. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. La obra ya va por su segundo año de representación, se llama Los golpes de Clara y tiene dramaturgia y dirección de Leandro Rosati y texto y actuación de la enorme Carolina Guevara. Este unipersonal en tono de comedia, con una profunda mirada de género, cuenta la historia de Clara, una mujer que decide entrenar boxeo en su casa con el objetivo de redireccionar la violencia en la que se ve envuelta a causa de la adversa situación que atraviesa. Separada, desocupada, jefa de hogar, se reunirá con otras mujeres que, como ella, deben dar pelea en el ring doméstico para hacer frente a las injusticias de la época. Es así como gesta y lidera, a partir de los entrenamientos de box, una cuadrilla de mujeres para salir a boxear a tanto jodido suelto. Funciones los sábados a las 20 con entradas a 230 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa compu que querés, cambiar el auto o el viaje que soñaste. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca del Banco Credicop. Créditos personales y tarjetas Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop o en Credicop Responde 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Memoria. El pasado domingo 1 de abril se cumplieron 8 meses de la desaparición de Santiago Maldonado, quien luego de casi 3 meses apareció muerto. Para la fecha, la gente de la Garganta Poderosa buscó 8 gritos para 8 meses. van algunos fragmentos e ideas lanzadas tras la convocatoria. El director técnico César Luis Menotti, luego de solidarizarse con la familia Maldonado, sostuvo: ojalá seamos capaces de reorganizar la lucha política desde diferentes lugares, para no quedarnos solo en la unidad que inspiran las movilizaciones, sino alcanzar una plataforma representativa del conjunto de las luchas populares. Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, auguró: que la fuerza de Maldonado nos ayude a frenar esta ola de impunidad, mano dura y gatillo fácil. El actor Pablo Echarri sostuvo: si queremos que la justicia investigue cómo murió Santiago, debemos apelar juntos a la movilización popular. El pueblo debe estar activo hoy y siempre. La actriz Sofía Gala, tras pedir solidaridad con la familia Maldonado, aseguró que, como pueblo, no debemos estar dormidos. Hay que despertar y tener empatía para llegar juntos a la justicia. El también actor Juan Minujín afirmó: así como emerge una reacción social inapelable frente a los beneficios otorgados a criminales de lesa humanidad, debe renacer esa fuerza humana en todos nosotros para que la muerte de Santiago no haya sido en vano. La cantante Liliana Herrero escribió: hoy, en Santiago Maldonado están todos, cada muerto de la democracia, todo niño baleado por la espalda, los pibes de los barrios más pobres, Rafita Nahuel, el encubrimiento de su muerte, el manejo de la justicia, la actitud de Patricia Bullrich y la desidia del gobierno en general han sido deplorables. Claro que fue un asesinato. El actor Hugo Arana sostuvo: todo mi apoyo para esa búsqueda de justicia. Realmente me parece tremendo ver titulares hablando de los mapuches como si fueran terroristas o personas violentas, sin la más mínima mención al señor inglés que impide su acceso al lago escondido. De joven fui a conocerlo, es hermoso, pero ahora no se puede ir, porque tiene un dueño, y eso es muy violento. Es algo tan brutal que mejor no ponerlo en los diarios. La actriz Dolores Fonsi, al hablar de la movilización que se realizó el domingo en Mar del Plata para exigir justicia en el caso Maldonado, dijo: hoy más que nunca, todos a caminar, hoy más que nunca nos toca gritar. Y en la casilla de correo de la gente de la Garganta Poderosa llegó un correo firmado por el ex líder de Patricio Rey, el Indio Solari. Allí se lee: Santiago, donde te encuentres, como tantos otros no te conocía, no sabía de vos. Estabas donde tu generosa y joven valentía te llevaron, con los desposeídos, los despojados, compartiendo el día con los auténticos habitantes naturales de la tierra en disputa, tan cerca de sus necesidades que fuiste una silueta más entre ellos, un blanco de tiro. Mi respeto siempre, Indio. Del Indio escuchamos Tatuaje, para el tatuador que imprimió su imagen en todos nosotros. En tu sueño hay un sitio Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Seguimos en Desde la Gente y hoy, Liliana, no tengo una revista, tengo una carpeta institucional de la Cooperativa Eléctrica de Zárate, una cooperativa que fue fundada el 12 de mayo de 1935 y que brinda servicios de electricidad a toda la comunidad zarateña, son más de 100.000 habitantes, incluyendo empresas de gran envergadura, y además a la localidad de Lima, que está muy cerquita. Y realmente es interesantísimo el abanico de prestaciones que le brindan a la comunidad, sin hablar de algo muy reciente, que es todo un proyecto que está en marcha para generar energía renovable, es decir, energía fotovoltaica, tomando precisamente la energía que nos brinda el sol. Y entre los servicios sociales de la Cooperativa Eléctrica de Zárate están atención de la salud, que contempla un importante espectro de prestaciones complementarias a las que brindan las obras sociales, también asistencia jurídica, servicio de sepelio con cobertura total de velatorio y entierro. Y esto es muy importante para las familias muy humildes que no tienen dónde despedir a sus seres queridos. Y para la tercera edad, considerando las necesidades muy específicas de este segmento tan importante de la población, dispone la cooperativa de un servicio de rehabilitación por movimiento, oftalmología y pedicuría exclusivamente para abuelos. Los servicios a la comunidad abarcan una gama de servicios de tipo financiero, crediticio y público en el marco de convenios firmados con entidades bancarias y organismos gubernamentales, particularmente el servicio de pago COP y también el dispensador de dinero otorgado por el Banco Credicop. Excelente experiencia solidaria la de la Cooperativa Eléctrica de Zárate. Bueno, y yo tampoco tengo una revista. Hoy vamos a escuchar, en este caso, a Darío Stanraiver, porque hace unos días el presidente de la Nación informó que bajó la pobreza. Y bueno, no nos vamos a meter acá en el manejo de las estadísticas para llegar a semejante conclusión. Por eso lo vamos a escuchar, como dije, a Darío Stanraiver y su análisis sobre ese anuncio. Ante la pregunta de la realidad, ¿ofrece datos contundentes para que esa promesa se derrumba o no? Tengo que lamentablemente decir que la realidad siempre es amorfa. O sea, que el acceso a la realidad por parte del ser humano siempre es desde el punto de vista de la interpretación. O sea, a mí no me cabe duda que el gobierno siempre va a encontrar la manera de leer los datos para refrendar lo que previamente quiere instalar. O sea, el gobierno te entrega el dato y te entrega la lectura de ese dato. El dato se da. Ahora, ese dato es letra muerta, ¿no? Es siempre lo que vale es la interpretación que hacemos de ese dato, porque un dato solo no dice nada. Volviendo a la liturgia religiosa, el hebreo, por ejemplo, es un idioma que no tiene vocales. Entonces vos esas consonantes las estás vivificando todo el tiempo cuando las lees, le imponés a las consonantes la lectura que vos querés hacer. Acá pasa lo mismo, vos ves índices, datos, números, lo vas a leer atravesándolo de un lado o de otro de acuerdo a lo que previamente vos querés sostener. Entonces, como bien vos decías, que haya bajado la pobreza o no, en términos cuantitativos depende de cómo lo leas, pero en términos cualitativos la discusión es otra, porque en definitiva la pregunta es ¿qué es la indigencia? Claro. ¿O qué es la pobreza? Digo, si pobreza es que la gente se muera de hambre, evidentemente gana el poder, porque entonces vos podés demostrar que, no sé, hay menos gente que se muera de hambre. Pero en términos de pobreza de realización, que la mayoría de la ciudadanía no pueda realizarse en lo que es, habla de un estado de pobreza. Sí, digo, donde el Estado debería garantizar, de alguna manera, la posibilidad para que cada uno pueda realizarse en lo suyo. Claro, hay una elección por parte del Estado, decís vos, en mostrar que hay un recorte de la pobreza, en lugar de decir, miren, todavía tenemos uno de cada cuatro argentinos pobre en nuestro país que no puede realizarse, como decías vos, por ejemplo. Siempre es una cuestión de criterio, que es lo que siempre se oculta, lo que queda como supuesto. Sí. Vos discutís si bajó o no bajó la pobreza, pero nunca discutís la definición filosófica de lo que es ser pobre. Sí. Y ahí es donde después se decide si los índices son más altos o más bajos. Desde la gente. Desde la gente. Las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente. Tiempo de análisis. Ya está con nosotros Andrés Sheyman, joven politólogo, que nos acompaña en ausencia de Ana Grondona, pero felizmente lo tenemos a él como parte del equipo de comentaristas sobre temas complejos, como es, no es así Andrés, la situación gravísima que se ha presentado en Brasil a raíz de la resolución del Supremo Tribunal Federal. Así que te escuchamos con mucha atención, como siempre. Bueno, ¿qué tal, Edgardo? La verdad que son sensaciones de indignación, desazón, bronca, algunas de las que van a recorrer un poco la columna de hoy, ¿no? Al estar atravesando América Latina, nuestra América, como solía llamarla José Martí, un momento que verdaderamente creo pasará a la historia, pero no a la historia grande, no a la historia heroica, sino que será una página más de la historia de la infamia de América Latina. A tres semanas, apenas tres semanas del asesinato de la concejal carioca Mariel Franco en Río de Janeiro, quien, vale decir, se había pronunciado en contra de la intervención militar de Río de Janeiro ordenada por el presidente Michel Temer, se produjo esta semana la denegación del habeas corpus a Lula por parte de la Corte Suprema de Justicia de ese país. Apenas un día después, el juez federal de Brasil, Sergio Moro, dictó una orden judicial pidiendo el arresto de Lula, haciendo sentir como un prófugo de la justicia prácticamente al expresidente de Brasil, quien debemos recordar sacó a 36 millones de sus compatriotas de la pobreza en sus 8 años al frente de la dirección del Estado. Algo que el establishment brasileño no le perdona. Seguramente. Y como un paréntesis, que en realidad quizás no debería ser tal, vale decir que la Argentina no se ha pronunciado al respecto desde el Estado Nacional. Y sí se pronunció para legitimar el golpe parlamentario a Dilma Rousseff en el año 2016. Esto, la verdad, que es un llamativo contrapunto en relación con lo que hace el Estado argentino cada vez que transita los foros internacionales, donde siempre le dedica un párrafo a denunciar a la hermana República Bolivariana de Venezuela. Parece no está a la misma altura lo que está sucediendo en este caso en Brasil, donde incluso las Fuerzas Armadas se pronunciaron diciendo que se mostrarían verdaderamente disconformes y dispuestas a actuar en caso de que la justicia no le deniegue el habeas corpus a Lula. Entonces, en este contexto en donde la justicia actúa interviniendo en la política de Brasil, nos surge el interrogante acerca de cuál es la trama de poder que se encuentra detrás de estas maniobras que deterioran sensiblemente, cuando no suspenden, la calidad de la democracia. Entonces, si nosotros miramos el panorama más amplio de la historia de nuestra América, antes, fundamentalmente en los años 60 y 70, cuando no en los 50, las clases dominantes, frente a la disconformidad ante gobiernos que expandían derechos hacia las mayorías, solían golpear los cuarteles en llamamiento a las Fuerzas Armadas. Hoy, parece ser que ese llamamiento no se produce a través de las Fuerzas Armadas, sino a través de lo que podríamos llamar el Partido Judicial. Atilio Borón, un reconocido intelectual, ha sacado estos días una nota en donde dice lo siguiente. Me gustaría reproducir sus palabras, si me lo permitís, Edgardo. Pero con todo gusto. Dice Borón: lo que antes requería la intervención de las Fuerzas Armadas, hoy lo hacen nuevos actores, convenientemente adoctrinados y entrenados por diversas agencias del gobierno de Estados Unidos con sus programas de, entre comillas, buenas prácticas. Estos seleccionan jueces, fiscales, legisladores y periodistas y les ofrecen cursos especializados sobre los temas de su incumbencia. Uno de esos jueces es precisamente Sergio Moro, que sin prueba alguna condenó a Lula a 9 años y 6 meses de cárcel, lo cual quiere decir que aprendió muy bien las lecciones que le dieron en el país del norte. El brasileño es tal vez el más famoso de los muchos jueces y fiscales latinoamericanos que participan en estos cursos de, entre comillas, buenas prácticas. En su caso, asistió al programa para instrucción de abogados ofrecido por la Harvard Law School y también en un workshop sobre lavado de dinero organizado por el Departamento de Estado, pese a que en Estados Unidos hay 4 estados en donde se lava dinero de forma abierta y descarada. Moro aprendió que es, entre comillas, una buena práctica condenar a un acusado aunque no haya evidencia del delito. Me parece que estas palabras de Atilio Borón son contundentes y es importante señalar que este proceso también es acompañado y difundido hacia la opinión pública, es decir, al conjunto de la población de cada uno de nuestros países, por un proceso de lo que algunos han llamado, algunos autores intelectuales han llamado de espectacularización de la justicia, como nunca antes había sido visto. donde día y noche, incluso en los magazines de la tarde en la televisión, la opinión pública es bombardeada con información no siempre veraz, ni siquiera verosímil, pero que va caldeando al público con el rótulo de que el populismo fue un equivalente exacto de corrupción. En Argentina vimos ejemplos flagrantes, como bóvedas, valijas o bolsos llenos de dinero apareciendo en la televisión, excavadoras en el medio de la Patagonia, o gente contando fajos de billetes en la sala de un banco descontextualizadamente. En síntesis, políticos del establishment que denuncian en la justicia, una justicia que deriva esas causas hacia los medios masivos de comunicación, para que estos la reproduzcan en los diarios, radios y la televisión, bombardeando día y noche a la opinión pública. Este tridente, conformado entonces por la clase política del establishment, por el partido judicial y por los multimedios comunicacionales, conforma lo que podríamos llamar un nuevo partido del orden, dejando de lado sus diferencias inmediatas entre sí para multiplicar las coincidencias y los esfuerzos con el propósito de sepultar lo que ellos llaman el mal del populismo. Un partido del orden para el que todo vale, cuando se trata de restaurar el modelo neoliberal y dar vuelta a la página después del proceso de expansión de derechos que recorrió toda nuestra región en los primeros 15 años del siglo XXI. Sin duda se trata de un hecho de extrema gravedad que vulnera, por supuesto, la democracia en el país hermano, en Brasil, y por supuesto esto habrá de tener repercusiones con toda seguridad en el ámbito regional de nuestra América. Andrés, como siempre, es un gustazo y, por supuesto, nos parece excelente tu reflexión sobre este tema que nos preocupa profundamente a los ciudadanos de nuestro país. Muchísimas gracias. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. La muestra de Claudia Contreras lleva por título El signo vulnerado, obras 2000 a 2018. Y allí se despliega un amplio cruce de formatos entre el collage, el objeto y la fotografía para reflexionar con su conciencia de testigo crítico el impacto en el lenguaje de los crímenes y tragedias de nuestra historia reciente. Sobre planisferios en papel bidimensional, la artista recrea nuevos mundos posibles a partir de las lecturas de nuestro mundo devastado. Sus objetos concentran una fuerte carga social, política y emocional del pasado reciente. Sus fotografías, con cuidado distanciamiento, se vuelven signos que atestiguan por sí solos los crímenes de lesa humanidad realizados en el marco del genocidio durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina. La muestra puede verse de manera gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa compu que querés, cambiar el auto o el viaje que soñaste. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca del Banco Credicop. Créditos personales y tarjetas Credicop. Llega a lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop o en Credicop Responde 0810-888-4500. Ciclo La Infancia en Letras. Reflexiones en torno a la literatura infantil. Este ciclo se propone generar una mirada transversal al universo de la más reciente literatura destinada a niñas, niños y jóvenes, a partir del debate, la discusión y la puesta en común de conceptos y proyectos de autores, ilustradores, editores, docentes y, por supuesto, lectores de la actual literatura infanto-juvenil. Invitadas especiales Mercedes Pérez Savi y Mirta Gloria Ferná. Coordina Gito Minore. El encuentro será con entrada libre y gratuita este martes a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Un, dos, tres, y... Estamos, participamos, incidimos. Tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos Visión de Género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Buen día, queridos amigos y amigas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Estamos en nuestra zona, en Visión de Géneros, como cada sábado, en Desde la Gente, en AM770, en Radio Cooperativa. En la Argentina, el ingreso salarial de las mujeres, ya lo sabemos, lo hemos charlado un montón de veces, es un 27% menor de los varones. A esta desigualdad le tenemos que sumar el Pink Tax, o el impuesto adicional, o lo que es lo mismo, las mujeres pagamos más que los hombres por determinados productos. Esto que te estoy contando es parte de una campaña que apoya la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, y con ellas estamos en línea precisamente con Lucila Fernández Díaz. Ella es la responsable de comunicación y prensa de FAME. ¿Cómo estás, Lucila? Muy buen día. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Lucila, estaba leyendo parte del material que está subido en la página de ustedes y que tiene que ver con esta campaña, y queríamos que nos cuentes un poquitito y profundicemos en esta campaña que ya está en las redes sociales, y ahora vamos a dar más datos. El impuesto que no deberías pagar, ¿de qué se trata esto? Esto se trata de un estudio que se hizo en Argentina y varios estudios que se vienen haciendo en el mundo, donde más allá de la diferencia salarial que sabemos que existe en el mundo, y además de que las mujeres ya de por sí, por la menstruación, tienen un gasto extra todos los meses que los hombres no tienen, se descubrió muchos productos que son exactamente iguales en sus características, pero que tienen versión de hombre y versión de mujer, y la versión de mujer es más cara. Uh-huh. Algo que ha pasado desapercibido por todas nosotras cuando pasamos por la góndola de cualquier súper chino y lo que sea, y nos estamos desayunando. En mi caso, absolutamente, y muchísimas mujeres también. Contanos algunos ejemplos, son increíbles. Sí. Hay ejemplos como desde el ibuprofeno, que capaz uno toma, se lo venden como, no sé, para los dolores menstruales, y después tenés la versión genérica, que la versión genérica sale 37 pesos, mientras la versión femenina, si querés, 39. Uh-huh. Hay casos de cepillos de dientes infantiles, que son, no sé, de para los niños de 48 pesos y para las nenas de 50 pesos. Y así puede ser máquinas de afeitar, colonia infantil, desodorante en body spray, hasta mochilas, ponerle que con de estampado para niños son de 550 y que estampado para niñas de 670. Uh-huh. La verdad que la variedad de productos es mucha, y no hay un relevamiento en Argentina que tenga, o sea, que lo suficientemente grande como para que se plantee una política al Estado para que se haga algún tipo de modificación. Entonces, un poco el fin de la campaña es eso. Claro. Buscar visibilizar. Sí. ¿No? Visibilizar, que seamos conscientes de esto, porque como vos decías, vos no te das cuenta, yo no me doy cuenta. La mayoría de la gente no se puso a comparar, no sé, cuando vas a comprar una maquinita de afeitar desechable, agarrás la rosa y no te fijas si la celeste que tenés al lado de la de hombre es más barata o no. De hecho, seguramente pensás que no, porque tiene, no sé, triple hoja, bla, bla, bla, bla, pero al final sale más barata. Y por ese lado, la idea de la campaña es que sea visible, o sea, que primero tomes conciencia de que esto existe, segundo, que sea visible esto, sacar fotos es importante, subirlo a las redes, mostrar de dónde es, en qué producto, en la zona donde estás. Así, de a poquito vamos sumando la información y se puede hacer como un planteo más serio al gobierno. Creo que un parte de toda esta campaña, hay un muy buen ejemplo que es en Francia, que hay un colectivo feminista que se llama Georgette Sand, que empezaron así con este relevamiento y llegaron después a juntar más de 40.000 firmas y los datos necesarios. Uh-huh. Lo cual fue para imposible para el gobierno hacerse de los desentendidos, y lograron que realmente se bajaran los impuestos y que se eliminaran muchos. Ahora, y en todo el mundo. Estamos hablando que en principio habría más o menos en promedio sobre estos productos un 7% más en los productos, sí, que son más para las mujeres que para los hombres. Ahora, ¿vos, sí, por qué pensás que esto es así? ¿Por qué está esta diferencia? La diferencia, el motivo más lógico que le encontramos son los datos del Banco Mundial sobre el consumo en sí. Las mujeres toman el 70% de decisión de compra de de todo lo que se compra en el mundo, digamos. Compran más las mujeres que los hombres. Entonces, todos los productos que se hacen para ella se les pone, o sea, salen más caros y uno tiende a agarrar el rosa en vez del celeste. Esa es la verdad. O sea que es una mera cuestión de marketing. Sí, la verdad es que sí, porque le tratás de buscar algún otro tipo de justificación y no lo vas a encontrar. Y tampoco las respuestas de las empresas es que capaz te dicen, no, hay alguna característica del producto que tiene una aloe vera especial o un olor especial o algo por el estilo, pero tampoco debería ser diferente el precio por eso, porque la del hombre también está pensada para el hombre, con cierta, que la colonia tiene cierto olor particular para el hombre, uh-huh. Las maquinitas afeitar están de cierta forma ergonómicamente pensadas para el hombre, entonces debería ser igual, por más que cada uno tenga características distintas. Absolutamente de acuerdo. Estamos hablando con Lucila Fernández Díaz, ella es la encargada de comunicación y prensa de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, FAME, y en el marco de esta campaña que se ha lanzado, que tiene que ver con tratar de visibilizar toda esta problemática, este tema que estamos viendo, estas diferencias en algunos productos, en los precios destinados a hombres y a mujeres. Ahora que ya sabés que existe este impuesto, porque en definitiva es un impuesto encubierto, hay que difundirlo y hay que denunciarlo. Ellas proponen usar el hashtag #NoPinTax y etiquetar, para empezar a difundir y a viralizar este tema. ¿Cómo encontramos más información para que la gente se empape de estas temáticas, Lucila? Sí, entrando en la página de FAME hay más información sobre esto, que es www.fame.org.ar, y a través de nuestras redes, Facebook es fame.org y en Twitter Fundación FAME, pueden tener más información. Y si no, directamente poniendo en Google PIN Tax o Impuesto Rosa, van a tener informes de todo el mundo donde se da cuenta de esto y se dan cuenta de las distintas medidas que se fueron tomando en países en todo el mundo. Creo que, si no me equivoco, algo que me llamó la atención es que Kenia fue de los primeros en sacar el IVA para productos relacionados con la menstruación femenina. Uh-huh. Entonces hay muchas cosas que se tienen que hacer al respecto, pero bueno. Empezando por sí. Eso está muy piola. Este es otro capítulo, este que acabas de mencionar, el tema de los costos para los productos para el cuidado femenino y los temas que tienen que ver con nuestra menstruación. Ese es otro tema que merece otro programa analizarlo, pero en principio empecemos por este, apoyando esta iniciativa usando el hashtag #NoPinTax y difundir esta iniciativa de FAME, que ojalá dé los resultados que esperamos, que por lo menos se visibilice, que se discuta y que podamos llegar a alguna medida, ¿no? Que esto se iguale. No buscamos sí, más que es eso. Lo que esperamos. Genial. Es lo que esperamos y por eso la campaña. Me parece muy bueno. Cabe señalar que en la página de FAME, como acaba de decirlo recién Lucila, tenés las gráficas, los PDF, donde está claramente y detallado producto por producto, precio contra precio. Así que te vas a sorprender, como me sorprendí yo y todas nuestras compañeras cuando empezamos a ver esta información. Decíamos, mirá vos, esto es cierto y no nos damos cuenta. Así que muy piola la iniciativa. Estamos para apoyar y adelante entonces con ella. Te saludamos, Lucila, y muchas gracias por brindarnos estos minutos. No, de nada, hasta luego. Hablábamos con Lucila Fernández Díaz, responsable de comunicación y prensa de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, FAME, y espero que te haya servido esta información. Acuérdate, tenés toda la información en internet y es muy impresionante lo que vas a descubrir en cuanto a los productos más caros para nosotras, para las mujeres, que por sobre los hombres. Nos vamos a despedir de nuestra columna con un tema musical. En este caso elegimos a Rosario Ortega, El Engaño. Mejor, más claro imposible. Como un extraño espectador, solo veo lo que pienso y no veo lo que soy. ¿Quién nos encierra en el amor? Ya no quiero que me esperes con un arma y una flor. Que hay algo que siento y siento que perdí. Porque hay algo que quise y no supe conseguir. Y cuando estaba por reír.

Resumiendo, diría que escribo intentando que seamos más fuertes que el miedo al error o al castigo a la hora de elegir en el eterno combate entre los indignos y los indignados. Cuando armábamos la producción del programa de hoy y vimos la fecha, lo primero que dijimos fue: el año pasado ya hicimos un recordatorio sobre la muerte de Eduardo Galeano. Y lo segundo fue: el año próximo vamos a volver a hacer un recordatorio sobre la muerte, sobre la vida del queridísimo Eduardo Galeano. Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. La muestra Transmutaciones presenta una serie de fotografías y acciones artísticas que reflexionan sobre la memoria a raíz de la recuperación del predio de la ex ESMA, proyecto colectivo que nació hablando de los horrores y su transmutación en otra cosa. Del grito producimos, dicen los autores, metáfora de lo imposible, escritura de los cuerpos, crisálidas. Como pieza inacabada sigue hoy el curso de la historia como necesaria reivindicación estética de un hecho político fundacional. Transmutaciones se exhibió originalmente en la ciudad de Bariloche, el 24 de marzo de 2017, ramificada, transmutada en una performance con música electrónica junto a la poesía de 20 artistas, en su mayoría de la región, que comparten la escena con fotografías intervenidas, casi todas ellas tomadas en el espacio de memoria y derechos humanos ex ESMA. Este presente nos encuentra otra vez gritando nunca más en el Centro Cultural de la Cooperación. Allí la muestra puede verse de manera gratuita. Le recordamos la dirección: Avenida Corrientes, 1543. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. No te mires en el agua que te irás con la corriente. Mírate fijo en mis ojos, así te quedarás siempre. Y ahora sí, vamos a escuchar la entrevista que esta semana nuestro compañero Daniel Alvarenga grabó con Gabo Ferro. Recordamos que el músico se va a presentar este miércoles a las 21 en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, con entradas a 300 pesos. Es miércoles a la tarde, allí afuera hay un día muy bonito. En Brasil están decidiendo a ver qué pasa con Lula. No vamos a poder hablar de eso porque se está decidiendo en este momento. Y estuve mirando algunas entrevistas tuyas donde te veo siempre muy serio. Y me parece que vos sos un gran jugador. Y que no te dejan en las entrevistas expresar mucho ese juego. Estoy hablando con Gabo Ferro, recién lo anunciaron, y él me mira, sonríe y dice: ¿con qué viene este? Entonces yo voy a poner acá sobre la mesa una serie de papeles para que vos vayas eligiendo sobre qué querés hablar. No son tan obvios los papeles, o quizás algunos sí, y como quiero escucharte más que hablar yo, anda eligiendo vos el papel que quieras. Vas a tener que decir, aquel que elijas, cuál es, porque el oyente no lo está viendo. Y a partir de ahí yo te voy a hacer una pregunta. Son como 20 papeles, seguramente no vamos a poder abarcar todos, pero por lo menos pasaremos por algunos de ellos. A ver, va el anteúltimo y el último. Bien. Lástima que no haya imagen, porque tendrían que ver la cara de Gabo Ferro en este momento. Mirá vos, ¿cuál elige? ¿Pero juntaste los dos? Sí. Digamos, hay un marco con un vacío muy elocuente, con el cual elijo hacer foco en eso porque es el que más me intriga, porque es el que no es literario, digamos. Bien, entonces, para que se entienda, es un marco, está vacío adentro, exactamente. La idea era hablar de esa preocupación tan grande tuya sobre el vacío. Sí.